Estos son los titulares del miércoles 30 de marzo. Rusia y Ucrania deliberan en Turquía sobre un posible cese de hostilidades. Japón prohibirá la exportación de artículos de lujo a Rusia. Chileno acusado de asesinar a una estudiante japonesa se declara inocente. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Delegados de Rusia y Ucrania deliberaron el martes en Estambul, Turquía, sobre un posible cese de hostilidades. La parte rusa se comprometió a retirar algunas tropas de las posiciones que ocupan en torno a la capital ucraniana, Kiev. Sin embargo, los mandos militares de Estados Unidos se muestran escépticos. La reunión duró 3 horas y media. Los representantes ucranianos reconocieron que se había logrado algún progreso. Revelaron que se habló de un nuevo marco para otorgar seguridad a Ucrania sin que se integre a la OTAN. Mencionaron a algunos países que podrían ofrecer tal seguridad, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Polonia y Turquía. La delegación rusa, por su parte, calificó las negociaciones de constructivas. El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, se comprometió a reducir las operaciones militares en torno a Kiev para contribuir al desarrollo de la confianza. Fomin manifestó: «Hemos decidido reducir drásticamente la actividad militar en torno a Kiev y Chernígov». Entre tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que una pequeña cantidad de unidades rusas se ha alejado de la capital ucraniana. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, afirmó que se trata de un cambio de posiciones, no una verdadera retirada. Agregó: «Todos debemos estar preparados para una gran ofensiva contra otras áreas de Ucrania. Esto no significa que la amenaza sobre Kiev haya terminado». Rusia continúa su ataque a otras regiones de Ucrania. Un misil hizo impacto en un edificio gubernamental en Mykolaiv, ciudad del sur del país. Según medios de información, las autoridades anunciaron que el ataque tuvo un saldo de al menos 12 personas muertas y 33 heridas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que casi 1.200 civiles han muerto desde el inicio de la invasión rusa, entre ellos 104 niños. Se especula que las cifras reales pueden ser mucho más elevadas. Por otra parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que, hasta el lunes, más de 3.900.000 personas habían huido de Ucrania debido a la guerra. Entre tanto, un funcionario de Mariupol, ciudad bajo asedio en el este de Ucrania, afirma que unas 5.000 personas han muerto a causa de la invasión rusa. Petro Andrushenko, refugiado en otra ciudad ucraniana, habló por internet con nuestra emisora el martes. Andrushenko, asesor del alcalde, señaló que las autoridades no tienen posibilidad de conocer la magnitud de los daños en Mariupol debido a que los combates no cesan. Reiteró que por lo menos 300 personas podrían haber muerto en el ataque ruso del 16 de marzo a un teatro en el que se refugiaban. Agregó que algunos rescatistas también perecieron y que aún no se retiran los escombros del teatro. Con respecto a las conversaciones de cese del fuego que se llevaron a cabo el martes en Estambul, Turquía, Andrushenko expresó su esperanza de que terminen los enfrentamientos. No obstante, agregó que es poco probable que los gobiernos de Ucrania y Rusia alcancen un acuerdo en una fecha cercana. Advirtió que nunca aceptará la independencia de las regiones orientales controladas, de hecho, por los separatistas prorrusos. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, reiteró que el operativo militar ruso en Ucrania se concentrará en la región de Donbás, en el este del país. En un video publicado por el ministerio el martes, Shoigu declaró que ya se ha cumplido el principal propósito de la primera etapa del operativo. También afirmó que el potencial de combate de las fuerzas ucranianas ha mermado considerablemente, lo que permitirá a Rusia concentrar su atención y sus esfuerzos en lograr su principal objetivo, que es liberar la región de Donbass. Shoigu agregó que Rusia está alerta ante la posibilidad de que países miembros de la OTAN intenten proveer a Ucrania de sistemas de defensa aérea y otros equipos. Advirtió que, si eso ocurre, Moscú responderá de manera apropiada. Escuchan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Japón prohibirá la exportación de artículos suntuarios a Rusia en un intento por ejercer presión sobre algunos oligarcas, al parecer estrechamente relacionados con el presidente Vladimir Putin. Se trata de 19 artículos, entre ellos vehículos con un valor superior aproximado a los $48,000, y motocicletas de más de $4,800, pianos que cuesten más de $1,600, perlas naturales, whisky japonés de lujo y relojes cuyo valor supere los $300. La prohibición entrará en vigor el 5 de abril. Actualmente, Japón ya prohíbe las exportaciones a Rusia de unos 300 artículos, incluyendo aquellos que se pueden modificar para uso militar y semiconductores en general. Sin embargo, los bienes para propósitos humanitarios están excluidos. El ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hagiuda Koichi, dijo el martes a los medios de comunicación que Japón observará con atención la situación en Ucrania e impondrá más sanciones a Rusia en cooperación con la comunidad internacional. Un chileno acusado de haber asesinado en 2016 a una estudiante japonesa en Francia se declaró inocente el martes, en la primera jornada de su juicio. Se acusa a Nicolás Cepeda de haber matado a Kurosaki Narumi, entonces estudiante de la Universidad de Tsukuba, Japón. Kurosaki desapareció en 2016 cuando estudiaba en Besançon, ciudad del este de Francia. El juicio se lleva a cabo en un tribunal de Besançon. Cepeda afirmó que no dio muerte a la joven, negó todos los cargos y dijo que espera que la verdad se revele durante el juicio. Los fiscales creen que Kurosaki cenó en un restaurante con Cepeda y volvió a su residencia estudiantil poco antes de desaparecer. Su cadáver no ha sido hallado. Cepeda volvió a Chile poco después de la desaparición de Kurosaki. Las autoridades de Francia incluyeron a Cepeda en una lista internacional de buscados sobre la base de pruebas circunstanciales. El veredicto del juicio se dictará el 12 de abril. Una asociación japonesa que promueve el estudio de la literatura rusa ha reconfortado a los estudiantes sobre sus esfuerzos en momentos en que aumenta la crítica a Rusia por la invasión de Ucrania. La Asociación Japonesa para el Estudio de la Lengua y la Literatura Rusas publicó un mensaje en su sitio web en el que señala: algunas personas podrían estar preocupadas y arrepentidas de aprender la lengua y la cultura de un país que hace tales cosas. Hace hincapié en que muchas obras literarias y filosóficas han abordado la resistencia y la crítica a la irracionalidad del poder. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Radio Japón. Muchas gracias por su atención.